Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, Alex para el mundo. Ok, I'm reloaded. Ay, body boy. Ay, body boy. Ok, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU on Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Prepárame las líneas telefónicas ahí, Breezy. Búscame por lo menos 4 oyentes de diferentes estados, de Nueva York, de New Jersey, de Miami, de Orlando, de Tampa, de PR. Búscame ahí diferentes estados, ¿ok? Alright. Let me know when you're ready, body boy. Let me know when you're ready. Let me know, body boy. Estamos esperando a Orlando que se conecte aquí. Están poniendo más comerciales en Orlando. ¿Qué pasa, Orlando? Están vendiendo allá, muchachos. Ok, un saludo para mi hermanito Jay, los muchachos de World Latin Star. No me respeta, mano. Jay, you're bad for that one, man. Un saludito para Claudio. Alex, ponme algo de Raulín Rodríguez. Quiero algo de Anthony Santos también. Algo de Luis Vargas. ¡Bachata dura! ¡Vamos allá! Recordando, sigue marcando el 800-315-9790. La original. Mega mezcla con Alex Sensation. Jueves. Clásico. Llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer.

llamar. No la quiero llamar. No la quiero llamar. Ay, esas canciones dan ganas de llamar a la ex. No la llame, no la llame. No la llame, mi. No la llame. Ay, concha, le va. Qué vaina que me dio sed. Y no de agua. Ay, hombre. Si suspiraste con esa mezcla, eres de los míos. Ay, quítale el teléfono, no lo llame. No lo desbloquee. Saludito para mi amigo Pablo Casal. Dímelo, Pablo. Bailando ahí, ¿te gusta ese vallenato, eh? Una mezcla de bachata y vallenato clásica, mano. Bachenato, directo a la vena. Directo a la vena, sin pagar todo. Vamos para la línea, habla con el pueblo. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena, buena. Tu nombre. Hola, Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, mi Pati. ¿De dónde me llamas, Patricia? Yo te llamo de Queens, Nueva York. Me fascinó esa serenata de vallenato que me diste. Es divina. Te la dedico. Soy de tu época. Te la dedico, Pati. Para ti, va. ¿Qué quiere tomar? Sí. Que tengo aquí el bartender ready. ¿Qué le puedo servir? ¿Un aguardientico? ¿Qué le gusta, mami? Un Buchanan's a la roca. Ella es fina. Excuse me, con I'm sorry. Buchanan's ahí a la roca para la señorita. Pati, ¿a quién quieres saludar, mami? Dale. Yo quiero saludar a mi adorado hijo Sebastián, a mis amigas de toda la vida, Janea, Jokelis, a Mónica, a Olga, bueno, Fanny, Tati, muchas amistades. Muchas bendiciones para ti, Pati, quédate en línea. Por supuesto. Gracias, mi amor. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, mi Pati, no te me vayas, quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir en Nueva York. Queens, Queens, Queens, Queens. Toma tu Buchanan. A la roca. ¡Yo! Salud. Ok, pues mira más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, hello, hello. Buenas tardes. Soy Sonia de la Bahía de Tampa. ¡Sonia de Tampa! ¡Sonia! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¿Cómo está mi gente de Tampa, Sonia? Bendiciones, bendiciones. Aquí estamos pasando un calor, pero nada, con este vallenato, olvídate. Gracias, mami. Se pasó todo. Thank you, baby, thank you. Refrescante. ¿A quién quieres saludar? Mi Tania. Quiero saludar a toda mi familia de Puerto Rico, de Cagua, de Junco, de Las Piedras, todas las personas que están en sintonía, sea en Puerto Rico, en el mundo entero. Muchas bendiciones, muchos abrazos, saludos y bendiciones para ti y tu familia. Amén, mami. Cuéntame, ¿qué quieres? Tengo aquí el bartender. ¿Qué te puedo servir? Un Patrón margarita. Patrón, ok. Tiene que ser con Patrón. Ok, ¿quieres una margarita con Patrón? Would you like salt around the rim? Yes. Ok, I got you, baby. On the rocks. Ok, quédate en línea, no te me vayas. I was going to say frozen or on the rocks. Ok, quédate en línea. Yo soy mixólogo también, no solo mixólogo musicalmente hablando, pero también soy mixólogo en la barra, por si las moscas. Por si no lo sabía, yo me defiendo también en la barra. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, ¿tu nombre? Hola, Alex. Hi, baby, ¿cómo Hola, te llamas? Hola, Alex. Hi, mamá. Hola, Alex, habla Diana. Diana, oh, espérate, Diana, mi esposa, mi wifey. Ay, Dios, hablo de Guatemala. ¿De dónde, de dónde? De Guatemala. De Guatemala, ah, bueno. Uy, me asustó, mami. Cuando yo escucho ese nombre, cuando dice una mujer, mi nombre es Diana, yo me asusto de una vez porque, imagínate, de una vez pienso en la ley, pienso en la policía. Ay, ay, ay, ay, ay. De una vez me pongo serio. Diana de Guatemala, ¿me está llamando desde Guatemala? Sí, te estoy llamando desde Guatemala porque hicieron unos dos tickets para mi hija que vive en Nueva York. Wow, mira esa vaina. ¿Cómo está mi gente allá en Guatemala, mami? Cuéntame, cuéntame. Súper, te oímos por la aplicación de la música. Wow, mira esa vaina. Gracias por eso, gracias a toda mi gente linda de Guatemala, gracias por la sintonía, toda la gente que me escucha allá en Guatemala y también toda mi gente de Guatemala que está aquí en los Estados Unidos, que son muchos que me apoyan, así que muchísimas gracias. Mami, dale con los saluditos a tu familia ahí, dale. Saludos a mi hija que es mi adoración, se llama Leslie, you got it, baby. Quédate en línea, no te me vayas para que no te coja ahí, tú sabes. Cógele la información rápido a ella, Breezy. You know, she's calling long distance. All right, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. ¡Pero mío! ¿Cómo te llamas, tu nombre? ¡De lo mío, oíste! ¡De lo mío, papi! ¿Cómo te llamas? Jairo, de parte de mi Jesse te hablo, Ale. ¿Cómo está mi rey? ¿Cómo está mi gente por allá en Patterson? Encendido, no se sabe cuál está encendido. Si la mezcla que tú pusiste o el sol que está haciendo ahora mismo el calor. Un 2x1, papi, un 2x1, coge. Óyeme, esto te encendió, ya son mezclitas. No es ni que yo la llamo o tú la llamas, no, ese hombre, está equivocado, llama tú con la mezclita que tú pusiste ahí. No la llame. Dale, hasta equivocado, hay que llamarle a la mujer. Y decirle que fue sin querer. Mami, no fue culpa mía, fue el alcohol. Fue que se marcó solo. Papi, primero los saluditos, ¿a quién quieres saludar? Oye, un saludito muy especial a mi esposa Bianelli. Y decirle que la amo mucho, que la quiero. Y decirle que gracias por darme la oportunidad de ser padre por primera vez. Thank you. Encendido, Ale. Oye, Ale, con esa mezclita que tú pusiste, eso no hay que pedir, decir a la gente, ¿qué tú quieres de beber con esa mezclita? No. El romo mientras más malo con esa mezclita. Romo malo, del barato para que rinda. Óyeme, Ale, cuando tú comenzaste con esa musiquita, ponerla, sí, me llevó a Santo Domingo un sábado a las 3 de la tarde, que ahí es que se empieza a beber allá. Tú Chávez, ahí mismo. No, tú supiste. Espérate, ¿dónde tú vas a beber? ¿Al malecón o tú vas a beber a Comadón? No, porque es un Comadón mucho mejor, tú sabes, porque es que ahí es que se pone la vaina buena. El corito del Comadón. Ah, Dios, pero venga acá. Eso es rico. A mí me gusta ir. Yo, tú sabes que yo, no, y jugar dominó también en el Comadón, eso es bacano ahí, tú sabes. Oye, qué humo da uno jugando dominó. Vamos ahora para diciembre, Dios quiere, hermano, eso va para diciembre. Hermanito, gracias por estar conmigo, bendiciones para ti y para tu baby, no te me vayas, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar en New Jersey, Nueva York, conéctate conmigo, Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Cuando regrese, viene bajando la próxima mezcla, me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico, lo que se me queda hoy, mañana te lo pago con interés, mañana viernes. Y el cuerpo lo sabe, mañana preparándote para el último weekend de julio. Vamos a encender la pista. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Desde,